Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Aladín y la lámpara maravillosa. Pero antes quiero mandar una serie de saluditos a Fabricio, que fue el que nos recomendó este cuento de hoy. Fabricio tiene 4 años y vive en Perú. También a Isabel y Victoria, que viven en Quito, Ecuador. A Nicolás, de 5 años, que nos escucha desde Ciudad de México, México. A Andrea, de 5 años, que nos escucha desde Veracruz, México. A Pedro, de 3 años, que nos escucha desde Chile. A Juan Pablo, de 5 años, que nos escucha desde Seattle, Estados Unidos. Y Tomás Valverde, de 9 años, que es de Costa Rica, pero ahora están viviendo en París, Francia, desde donde nos escuchan. También a Arturo, de 2 años y medio, y su mamá, Ana Raquel. Este cuento es para ustedes. Érase una vez una viuda que vivía con su hijo Aladino. Un día un misterioso extranjero ofreció al muchacho una moneda de plata a cambio de un pequeño favor, y como eran muy pobres, aceptó. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. «Sígueme», respondió el misterioso extranjero. El extranjero y Aladino se alejaron de la aldea en dirección al bosque, donde este último iba con frecuencia a jugar. Poco tiempo después, se detuvieron delante de una estrecha entrada que conducía a una cueva que Aladino nunca antes había visto. «No recuerdo haber visto esta cueva», exclamó el joven. «Siempre ha estado ahí». El extranjero, sin responder a su pregunta, le dijo: «Quiero que entres por esta abertura y me traigas mi vieja lámpara de aceite. Lo haría yo mismo si la entrada no fuera demasiado estrecha para mí». «De acuerdo», dijo Aladino, «iré a buscarla». «Algo más», agregó el extranjero, «no toques nada más. ¿Me has entendido? Quiero únicamente que me traigas mi lámpara de aceite». El tono de voz con que el extranjero le dijo esto último alarmó a Aladino. Por un momento pensó huir, pero cambió de idea al recordar la moneda de plata y toda la comida que su madre podría comprar con ella. «No te preocupes, le traeré su lámpara», dijo Aladino mientras se deslizaba por la estrecha abertura. Una vez en el interior, Aladino vio una vieja lámpara de aceite que alumbraba débilmente la cueva. ¿Cuál no sería su sorpresa al descubrir un recinto cubierto de monedas de oro y piedras preciosas? «Si el extranjero solo quiere su vieja lámpara», pensó Aladino, «o está loco o es un brujo. Tengo la impresión de que no está loco. Entonces es... ¡La lámpara!». «¡Tráemela inmediatamente!». «De acuerdo, pero primero déjame salir», repuso Aladino mientras comenzaba a deslizarse por la abertura. «¡No! ¡Primero dame la lámpara!», exigió aquel hombre cerrándole el paso. «¡No!», gritó Aladino. «¡Peor para ti!», exclamó el hombre mientras lo empujaba de nuevo dentro de la cueva. Pero al hacerlo, perdió el anillo que llevaba en el dedo, en el cual rodó hasta los pies de Aladino. En ese momento se oyó un fuerte ruido. Era aquel hombre que hacía rodar una roca para bloquear la entrada de la cueva. Una oscuridad profunda invadió el lugar. Aladino tuvo miedo. ¿Se quedaría atrapado allí para siempre? Sin pensarlo, recogió el anillo y se lo puso en el dedo. Mientras pensaba en la forma de escaparse, distraídamente le daba vueltas y vueltas. De repente, la cueva se llenó de una intensa luz rosada y un genio sonriente apareció. «Soy el genio del anillo. ¿Qué deseas, mi señor?». Aladino, aturdido ante la aparición, solo acertó a balbucear: Quiero regresar a mi casa». Instantáneamente Aladino se encontró en su casa con la vieja lámpara de aceite entre las manos. Emocionado, el joven narró a su madre lo sucedido y le entregó la lámpara. «Bueno, no es una moneda de plata, pero voy a limpiarla y podremos usarla». Mientras la frotaba, de pronto, de improviso, apareció el genio otra vez, pero mucho más grande que el primero. «Soy el genio de la lámpara. ¿Qué deseas?». La madre de Aladino, contemplando aquella extraña aparición, sin atreverse a pronunciar una sola palabra, quedó de una sola pieza. Aladino sonrió y murmuró: ¿Por qué no una deliciosa comida acompañada de un gran postre? Dijo Aladino. Inmediatamente aparecieron delante de ellos fuentes llenas de exquisitos manjares. Aladino y su madre comieron muy bien ese día y a partir de entonces, todos los días, durante muchos años, Aladino creció y se convirtió en un joven apuesto. Su madre no tuvo necesidad de trabajar para otros. Se contentaron con muy poco y el genio se encargaba de suplir todas sus necesidades. Un día, cuando Aladino se dirigía al mercado, vio a la hija del sultán que se paseaba en su litera. Una sola mirada le bastó para quedarse locamente enamorado de ella. Inmediatamente corrió a su casa para contárselo a su madre. «Madre, este es el día más feliz de mi vida. Acabo de ver a una mujer con la que quiero casarme. Iré a ver al sultán y le pediré para ti la mano de su hija Lima», dijo ella. Como era costumbre llevar una presente al sultán, pidieron al genio un cofre de hermosas joyas. Aunque muy impresionado por el presente, el sultán preguntó: ¿Cómo puedo saber si tu hijo es lo suficientemente rico como para velar por el bienestar de mi hija? Dile a Aladino que, para demostrar su riqueza, debe enviarme 40 caballos de pura sangre cargados con 40 cofres llenos de piedras preciosas y 40 guerreros para escoltarlos. La madre, desconsolada, regresó a casa con el mensaje. ¿Dónde podemos encontrar todo lo que exige el sultán? Preguntó a su hijo. Tal vez el genio de la lámpara pueda ayudarnos, contestó Aladino. Como de costumbre, el genio sonrió e inmediatamente obedeció las órdenes de Aladino. Instantáneamente aparecieron 40 briosos caballos cargados con cofres llenos de zafiros y esmeraldas. Esperando impaciente las órdenes de Aladino, 40 jinetes, ataviados con blancos turbantes y anchas cimitarras, montaron a caballo. ¡Al palacio del sultán!, ordenó Aladino. El sultán, muy complacido con tan magnífico regalo, se dio cuenta de que el joven estaba determinado a obtener la mano de su hija. Poco tiempo después, Aladino y Halima se casaron y el joven hizo construir un hermoso palacio al lado del sultán, con la ayuda del genio, claro está. El sultán se sentía orgulloso de su yerno y Halima estaba muy enamorada de su esposo, que era atento y generoso. Pero la felicidad de la pareja fue interrumpida el día en que el malvado hombre regresó a la ciudad disfrazado de mercader. «¡Cambio lámparas viejas por nuevas!», pregonaba. Las mujeres cambiaban felices sus lámparas viejas. «¡Aquí!», llamó Halima. «Tome la mía también», entregándole la lámpara del genio. Aladino nunca había confiado a Halima el secreto de la lámpara y ahora era demasiado tarde. El hombre malvado frotó la lámpara y dio una orden al genio. En una fracción de segundos, Halima y el palacio subieron muy alto por el aire y fueron llevados a la tierra lejana del brujo. Y fueron llevadas a la tierra lejana de aquel hombre. «Ahora serás mi mujer», dijo el hombre con una estruendosa carcajada. «Ahora serás mi mujer», le dijo el hombre con una estruendosa carcajada. La pobre Halima, viéndose a la merced de aquel hombre malvado, lloraba amargamente. Cuando Aladino regresó, vio que su palacio y todo lo que amaba había desaparecido. Entonces, acordándose del anillo, le dio tres vueltas. «¡Gran genio del anillo! Dime qué sucedió con mi esposa y mi palacio», preguntó. «El hombre malvado que te empujó al interior de la cueva hace algunos años, regresó, mi amo, y se llevó con él tu palacio y esposa y también la lámpara», respondió el genio. «Tráemelos de regreso inmediatamente», pidió Aladino. «Lo siento, amo, mi poder no es suficiente para traerlos, pero puedo llevarte hasta donde se encuentran». Poco después, Aladino se encontraba entre los muros del palacio de aquel hombre malvado. Atravesó silenciosamente las habitaciones hasta encontrar a Halima. Al verla, la estrechó entre sus brazos, mientras ella trataba de explicarle todo lo que había sucedido. «¡Shh! No digas una palabra hasta que nos encontremos fuera de escapar de todo esto», susurró Aladino. Juntos trazaron un plan. Halima debía encontrar la manera de envenenar al hombre malvado. El genio del anillo le proporcionó el veneno. Esa noche, Halima sirvió la cena y sirvió el veneno en una copa de vino que le ofreció al hombre malvado. Sin quitarle los ojos de encima, esperó que se tomara hasta la última gota. Casi inmediatamente, este se desplomó inerte. Aladino, presuroso, entró a la habitación, tomó la lámpara que se encontraba en el bolsillo del hombre malo y la frotó con fuerza. «¡Cómo me alegro de verte, mi buen amo!», dijo sonriendo. «¡Podemos regresar ahora!». «¡Al instante!», respondió Aladino, y el palacio se elevó por el aire y flotó suavemente hasta el reino del sultán. El sultán y la madre de Aladino estaban felices de ver de nuevo a sus hijos. Una gran fiesta fue organizada, a la cual fueron invitados todos los súbditos del reino para festejar el regreso de la joven pareja. Aladino y Halima vivieron felices, y sus sonrisas aún se pueden ver cada vez que alguien brilla una vieja lámpara de aceite. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram. Estamos haciendo jornadas de lecturas en las noches, a las 8 de la noche, hora Colombia. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo desde $1 en nuestra página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!